Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, el intervalo del diablo, programa número 91. Bienvenidos al intervalo del diablo nuevamente en el aire de manera preventiva y encerrada. No sé cómo se denomina ahora este nuevo periodo. Volvimos a fase 1, señores. Viernes 21 de mayo, recuérdenlo, ténganlo anotado porque sus nietos le van a preguntar: abuelo, ¿te acordás de esa pandemia que me hablás todos los días? ¿Cómo era el asunto? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Yo creo que los nietos no nos van a preguntar un carajo. De hecho, van a ver las secuelas de todo esto y es así, punto. Se terminó la historia. Pero bueno, es lo que hay que vivirlo. Hola, Ri, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hoy con verdadero y real distanciamiento obligatorio. Sí, habría que explicarle un poco a la gente que están escuchando en realidad es... Pablo desde su casa, Ricardo desde su casa, yo desde mi casa, y esta es una de las cosas que hace posible Mixtape Radio, así que está buenísimo, y también en otras ocasiones hemos hecho esto con esta radio y suena genial, se escucha muy bien, no parece que estuviéramos a distancia, así que una de las maravillas de estar en este espacio. Bueno, una de las maravillas de la tecnología es el delay. No sé quién inventó el delay, no sé para qué lo inventaron. Bajen todos los retornos, por favor. Cosas que suceden. Me alejo más del micrófono. Por ahí soy yo que con la emoción, viste, la computadora se tara y esas cosas. No, creo que debe ser tu retorno. Probablemente. Pero bueno, son cosas que suceden. Tenemos para la segunda hora la entrevista ya programada. Tenemos, como siempre, el bloque de Sandra, que nos trae su selección musical. También va a estar Sergio con su música... selecta música clásica. Y bueno, para la segunda hora charlaremos con Kikos Red, que nos va a presentar su nuevo álbum, su tercer álbum en estudios. Un guitarrista magnífico, guitarrista brasilero. Y bueno, para qué adelantar, él nos va a contar en qué anda el nuevo disco, sus proyectos, las bandas en donde está funcionando. Y ya están cayendo los mensajes. Ale no tiene retorno. Y se ríen. No sé quién será que se está riendo. No, tengo, te escucho bien y toda la historia, pero bueno, a veces... Ah, pero vos no entendés el sarcasmo, no entendés el sarcasmo. No, la verdad que no, soy una chica bastante seria, así que, viste, el sarcasmo No estaría en esa onda. Bueno. ¿Qué sé yo? ¿Cómo te tomó todo esto? Contame un poco antes de que arranquemos, ¿cómo te tomó este tema de las nuevas restricciones y toda la historia de esto que vamos a estar mirá, 9 días encerrados? Mago no soy y no tengo una bola de cristal, pero era una cosa que se caía de maduro. Era algo como inevitable. Es más, esto se tendría que haber hecho, ya sabemos cuándo, cuando el presidente no frenó en Semana Santa que todos se fueran a la playa, a la montaña, a la estepa, a la llanura pampeana, a la Patagonia. En fin, yo creo eso. Como siempre, con efecto retardado. Es el famoso delay, son las acciones de gobierno, el delay. Está llegando con delay las acciones de gobierno. Porque no hacía falta que lleguemos en este punto, en esta situación, a esta medida. Esto lo hubieran programado si él ya sabía, dijo en el discurso en marzo, en febrero, cuando todo el mundo el año pasado ya sabía. Pero vale, no me hagas enojar, yo quiero escuchar música. No te estoy haciendo enojar, solamente... No, me enojo naturalmente, por mi naturaleza belicosa. No, porque aparte yo sé cuál es tu opinión y... Sí, político. Solo te di el pie para que salga. Sí, nada, de un parate de trabajo, de repente se empieza a reactivar y como se ve la luz allá en el fondo del camino y parece esas películas que corren en las naves espaciales y se van cerrando con puertas y de repente se me cerró la compuerta, pimba, rebotamos de vuelta. Así que... La ventaja de tener en casa, que bueno, alcancé a ir al chino y comprar un hermoso brebaje que me lo degustaré en estas 2 horas del intervalo del diablo. Entonces escuchemos música. Arranquemos con Paradox, una banda alemana que va a sacar un nuevo álbum este año. Ya está el adelanto, el álbum se llama Heresy 2 o Heresy 2, End of a Legend. La banda Paradox viene desde 1986 de su ciudad Burg, Bavaria, haciendo power, thrash, speed metal. Paradox tiene unos trabajos realmente buenísimos de finales de los 80, pero la banda arranca en el 81. Del 81 al 83 fueron Overkill, del 83 al 84 Maniac, del 84 ajá, al 86 Warhead y del 86 al 91 con un impasse en el medio donde retoman nuevamente las actividades en el 98. Simplemente Paradox, cada vez los mejores álbumes que para mí son los primeros por la magia de descubrirlos y los últimos son impresionantes. Y este nuevo álbum realmente viene bastante bien, por lo menos lo que es el single que vamos a escuchar ahora. Así que señor operador, disponga entonces, vamos con Paradox. We'll be right back. Así sonaba el avance, el single adelanto del nuevo trabajo de Paradox de Alemania. El álbum viene más o menos en la línea de los últimos dos trabajos, en sus dos últimos trabajos que eran melódicos, técnicos, el álbum Pangea del 2016, Tales of the Wire del 2012. Así que espero que pronto podamos escuchar Heresy 2 o Heresy Parte 2, no sé, en el mes de septiembre va a salir este trabajo, así que ni bien sigan apareciendo singles, lo vamos a ir compartiendo y escuchando. Ale. Ay, qué bueno, ahí está, me mandó un mensaje de Marcelo Rebot del Vuelo del Dragón. Parece. Bueno, ya vamos a recuperar el aire de Ale. Ale se quedó sin aire. Vamos a seguir entonces con la presentación de música. Ahora una banda, es una banda técnica que realmente es, digamos, no es progresivo, no es death metal, no es, no sé, es una banda muy buena. Y escuché su trabajo nuevo, Fractal Universe es la banda. El single realmente me gustó, así que dije, ¿por qué no presentarlo? Y respecto a la letra de Symmetral Masquerade, en cuanto al tema lírico, la banda comenta que se trata de la esperanza que tienen los humanos de un algo, sea cual sea su naturaleza, después de la muerte. En esa constante negación de que la muerte puede equivaler al no ser, los humanos convierten esta ansiedad en una expectativa, incluso en una liberación. Pero siempre queda una duda, y lo más angustioso no es el conocimiento de lo inevitable, sino el hecho de que nada es seguro. El videoclip de este tema, que ya está, lo encuentran en las redes, fue dirigido por Kostin Chorinau, o Chiren, o Chorenu, o algo por el estilo. Él añade, el video es una colección de momentos más allá de la muerte que experimenta el último cuerpo humano que queda. Los robots intentan mantener el cuerpo con vida, para registrar los viajes al más allá del alma incorporada en él. Hay recuerdos fundidos con productos del trabajo de la mente subconsciente del sujeto. En un momento dado, los robots plantan en las venas del personaje un extraño dispositivo de grabación que seguirá su alma más allá de los reinos de la muerte. Y entonces se accede a los recuerdos colectivo humano y se recogen todos. Y podemos ver cómo toda la especie se perdió en un sistema de creencia autosaboteador. Escuchamos entonces a Fractal Universe con Symmetrical Masquerade. Masquerade, yet flown from the point of dawn. La banda experimental post-metal de Miami, Bled, es un secreto bien conocido entre los habitantes del sur de Florida. Su sonido pesado o visceral se basa en una experiencia de fusión de géneros agresivamente melodiosa. Desde su formación en 2014, han aparecido en Miami, New York Times, como parte de las bandas de metal esenciales para ver cuando visitan el EP Out of the Bled en 2015, Reanimator. Este LP los llevó de gira por la costa este y finalmente llamó la atención de los Anti-Language Records, que es un sello de Los Ángeles, quien lanzó el primer álbum de larga duración de esta banda, llamado Geomancer, el 3 de agosto del 2018. Geomancer ayudó a establecer a Bled a nivel nacional, debo reconocerlo, con cobertura sobre Decibel, Revolver, Invisible Orange y más. Después de completar la gira por la costa este y medio oeste y las giras desde Florida, la banda regresó a estudios para trabajar en su próximo álbum, Riot Half, un sonido en vivo establecido para bandas como Torque, Red Funk, Ice Hate Good, Big Business, Om y más. Este álbum se grabó y mezcló desde ese lugar, tiene mucha llegada en ese espacio, como ya hemos dicho. Las nuevas canciones de este álbum marcan un cambio en una nueva dirección desde lo que veníamos escuchando más atrás. Apropiadamente titulado Harbinger, profundiza las luchas internas que la banda tuvo con su misma fe y con la moral, y es una banda que tiene una letra política bastante interesante. Estos muchachos no andan con cualquiera, no andan hablando de sexo, drogas y rock and roll, hablan bastante más profundo que eso, así que nada, no hay mucho más para decir. Obviamente, totalmente, pero ojo que estos pibes la traen y la traen así, no se andan con chiquitas, ya te vas a dar cuenta por qué. Yo elegí para escuchar el último trabajo que ellos tuvieron publicado el 17 de julio del 2018, titulado Blood Moon, y al que los propios creadores se refieren de esta manera. La perfecta sigilia de los cuerpos celestes en la hora más oscura. La marea flexionada de fuerzas magnéticas empuja y tira, manipulando el licor de nuestra alma. Este satélite plateado de rotación sincrónica se convierte en el sacramento consumido por la Tierra. Un eclipse a las mentiras que crearon nuestro disfraz. Con ustedes, Blood Moon. We'll be right back. quiero contarles que a partir del próximo programa nosotros vamos a estar saliendo, nuestro programa va a estar subido a la plataforma de la gente de Latidos del Metal, quienes gentilmente van a subir todos nuestros programas, así que no solamente vamos a tener las repeticiones de Metal Argentum y de Montré, así como lo hace la gente también de Worldwide Metal Mission desde México, la gente de Latidos del Metal también va a subir nuestro programa a ese blogspot. Es un espacio bastante interesante en donde ustedes pueden encontrar no solamente nuestros programas, sino el de otros programas también de toda Latinoamérica. Es muy interesante para ver las noticias también, así que los invito y le quiero dar las gracias a Daniel Cocha por esta posibilidad. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. A pesar de su corta carrera musical, Before Breathing se ha ganado el cariño de los amantes de la música extrema tanto en Chile, su país natal, como en el resto del mundo. Oriundos de la ciudad de Rancagua y como banda de metal han actuado en diversos escenarios, incluso realizando un tour en el 2019 por recorriendo cuatro estados en el gran país del norte, Estados Unidos. Y tenemos a la banda entonces conformada por Alejandro en bajo, en baterías David, guitarras, Carlos López en la otra guitarra, Jorge Young en voces. El nuevo EP de reciente liberación, Eternal Shadow of Existence, nos lo compartieron para su difusión, gentilmente nos lo enviaron para que lo pudiéramos difundir. Y aprovechamos entonces, agradecemos a los chicos de Before Breathing por el envío de esto y recordamos a aquellos que quieran también que su banda esté sonando, acérquense en el fanpage a través de Facebook y nos escriben o lo que quieran hacer, cualquier información de la banda y demás. Estamos acá abiertos a escucharlo, analizarlo y difundirlo. Nuestro mundo se cae a pedazos, así que mientras escuchamos este nuevo trabajo con el tema Dead Throw. Yeah! Desde México, pasando por mi búnker, llega a Diabolus in Musica Inoxia, banda de metal alternativo formada a fines del 2009 en la Ciudad de México. Está influenciada por géneros musicales tales como el groove, el grunge y el progresivo, caracterizándose por la combinación de estilos y sonidos en sus composiciones. Está integrada por Said González en guitarra, Andrés Valderas en voz, Carlos Marín en bajo y Marco Gante en batería. El nombre Inoxia fue inspirado en una planta, Datura Inoxia, originaria de América Central, llamada por los aztecas Toloache, que era empleada en sesiones alucinatorias, ritos iniciáticos y otros usos medicinales. La banda además posee un concepto de simbología por cada integrante. A Said le corresponde el cristal Merkabah, que está tallado en forma de dos pirámides entrecruzadas y se interpreta como la unión de corazón, mente y cuerpo, indicando a través de esta sagrada geometría que somos uno con el todo y que el todo es uno con nosotros. A Marco le corresponde An, que en sumerio es cielo. Era el dios del cielo, señor de las constelaciones, rey de los dioses. Se creía que tenía el poder de juzgar a quienes habían cometido delitos y que había creado las estrellas como soldados para destruir a los malvados. Andrés está asociado con el Kaban, símbolo maya que proviene de sabiduría, criterio, razón y pensamiento humano. Representa el movimiento, el poder de la inteligencia y la nobleza. Y a Carlos le fue dado el Ouroboros, Trig y el Triskel. En el primero su significado remite a la naturaleza cíclica de las cosas y a la idea del eterno retorno, un constante renacer donde el instante presente es eternamente devorado por el instante futuro, derivando en una secuencia infinita de instantes que mueren y renacen a cada momento. En la cultura celta, el Triskelion representa la evolución y el crecimiento, el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y manifiesta el principio y el fin, la eterna evolución y el aprendizaje perpetuo. Entre los druidas simbolizaba el aprendizaje y la trilogía pasado, presente y futuro. Mientras mi ser se queda asimilando toda esta información provista por la banda en su press kit, que es un lujo, vamos a escuchar uno de los nuevos temas que tienen, ya que Inoxia, más allá de toda esta concepción filosófica, es una banda de metal. Vamos con Enki y luego seguimos con más de Inoxia aquí en Diabolus in Musica. Thank you. Habiéndolos presentado con lujo de detalles y escuchado uno de sus temas, continuamos con su desempeño en la escena musical. Inoxia ha participado de numerosos festivales y escenarios a nivel nacional e internacional, tanto online como presenciales, cuando esto era posible, como por ejemplo el Festival Internacional Cervantino en 5 oportunidades, en el Luciferum Fest, en la escena viviente de Mosh Pit, en Theory of the Bleeding Strings de la banda String Theory, en el Viral Fest, en el Heresy Fest 4 de Argentina, el Tico Sound de Costa Rica, en Estación Rocadictos de Chile, y también han participado de dos concursos de bandas para tratar de ganarse un lugar en el Not Fest México. Y además han sido ganadores de la batalla de bandas de Radio Foro Alterno, entre tantas otras presentaciones que nutren su trayectoria. Como precursores de la movida under del Estado de México y Ciudad de México, forman parte de los colectivos Name No More y Ace Rock, Rock por México, y participado del colectivo Hard Metal Rick. Hasta el momento su discografía se compone de un demo lanzado en 2011 llamado Inside Inoxia, con 4 canciones, un EP del año 2013 de título homónimo con 5 temas, algunos de los cuales son nuevas grabaciones de los anteriores, y luego de un largo periodo sin editar material nuevo, Inoxia volvió a la carga con Adler, su nuevo single lanzado en mayo de 2019. Al que se suman Enki, que escuchamos antes, y Gunquad. Ahora les voy a pasar sus redes sociales para que no se pierdan todo lo nuevo que se viene, ya que están en proceso de composición preparando su próximo lanzamiento, el segundo sencillo titulado Estratos, que estará disponible a partir de junio de este año en las tiendas digitales. También llega en julio, el 23, 24 y 25, el Argentina Online Metal Fest, donde Inoxia estará participando. Los pueden encontrar en Facebook como Inoxia, en Instagram, en Twitter, YouTube y SoundCloud como Inoxia Band, y en las plataformas digitales Deezer, Amazon Music, Apple Music, Spotify y Claro Música. Para finalizar esta reseña, quiero agradecer a la banda por la atención y esmero para con los medios, así da más gusto todavía hacer estas cosas. Me despido con un tema inspirado en la relación entre el complejo de inferioridad y superioridad, donde el psicoterapeuta Alfred Adler considera que las personas tratan de compensar el sentirse inferiores resaltando exageradamente algunas cualidades que poseen. Suena Inoxia en Diabolus sin Música con su tema Adler. Bueno, llegó la segunda hora del programa. Estamos ya con la comunicación establecida. Estamos en comunicación directa con Kiko Sred, directamente desde Brasil. Kiko, bienvenido a Diabolos y Música. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar hablando con usted de Argentina. Saludos a todos que están escuchando. Bueno, realmente es un gusto poder conocerte así a través de la charla, conocer un poco más de tu música. En realidad la excusa fue tu nuevo lanzamiento, del nuevo trabajo discográfico. Pero bueno, en realidad vos tenés una carrera, una trayectoria, sos bastante joven, pero de todas maneras ya tenés bastante camino recorrido junto a artistas internacionales, y vos desde las seis cuerdas ahí acompañando a grandes músicos y a la vez paralelamente sacando tus trabajos en solitario, ¿no? Sí. Vos como Kiko, ¿pensaste desde el inicio que sea como una banda o fue por decantación una cuestión de que vos dijiste, bueno, tengo estos temas, quiero ver qué pasa? ¿Cómo arrancaste con lo que es Kiko Sred Banda? Bueno, en 2015 yo saqué mi primer álbum como solista, pero antes yo estuve en muchas bandas. Empecé a tocar la guitarra muy chico. Creo que mis primeras grabaciones han sido en 98, algo como eso, 97, 98. Siempre estuve en bandas, pero en 2015 yo saqué mi primer disco como solista llamado Riding the Storm. Y en la misma época, en lo mismo momento, fui invitado a tocar con King Reaper Only, ex Judas Priest. Sí. Y me deron la permisión para que yo también pudiese cargar mis discos en las giras. Claro. Entonces esto me ayudó mucho a vender mi música, a presentar mi música para lo público. Entonces fue como natural un segundo álbum en 2017, después el tercer álbum Royal Art en 2019, y acá estamos con Low Rebellion. Como solista fue más fácil tomar las decisiones, a decidir las cosas como cuándo grabar, cómo grabar, dónde grabar, cuándo sacar los vídeos, con cuál disquera firmar. Uh-huh. Entonces todos yo decido solo, no necesito las reuniones, no necesito estar con los otros músicos, puedo tomar todas las decisiones. Entonces es mucho más fácil, es una manera de seguir con mi música, seguir compondo, sacando discos, cada vez más, alcanzando más gente. Ahora lo álbum Rebellion va a salir mundialmente por la Pure Steel Records de Alemania. Sí, muy bien. Entonces estoy alcanzando más y más gente. Está yendo muy bien. Pero mundialmente lo álbum va a salir con el nombre de Kiko Sred Rebellion. Lo bueno de Pure Steel es que podés acceder al público europeo, ¿no? Con distribución en Europa. Sí, sí, excelente. Eso es muy bueno para los estilos de música que toco, que es como lo heavy metal, un poco mezclado con lo power metal, un poquito de hard rock. Entonces creo que lo público en Europa va a gustar mucho, gusta mucho este tipo de música. pero para la grabación, por ejemplo, ¿usaste siempre los mismos músicos o fuiste cambiando? Los bateristas, Lucas, está conmigo desde el primer disco, pero los bajistas, Will Costa, está conmigo desde el segundo disco. Los cantantes cambié un por disco, entonces tengo un cantante diferente a cada disco. No que sea algo planeado, pero así se ocurrió, así se pasó y bueno, así estamos. Claro, y la posibilidad de ser sesionista con otros vocalistas internacionales te permitió recorrer Sudamérica, ¿no? Sí, Sudamérica y también algunos de Centroamérica, ya fui a México muchas veces. Creo que los países que más toqué fue a México y sí, muchas oportunidades. También tengo lo cantante Dougie White, que fue de Rainbow, Malmsteen. Sí, sí, claro. Rata Blanca. Uh-huh. Y tengo Dougie White como uh-huh. invitado en mi disco. Y eso también es una oportunidad que me veo desde los conciertos que toqué con Dougie White en 2018 en un proyecto llamado Metal Singers. Sí. Que tocaba, la misma banda tocaba con Dougie White, André Matos, Udo Dirk Schneider, de Accepts y Blaze Bailey. Un proyecto con cuatro cantantes, como cinco o seis músicas de cada un, y la banda era la misma para todos. Y entonces conocí a Dougie White, tornámonos amigos, aceptó grabar en mi disco. Claro. Entonces todo eso es como, todo está mucho ligado, en mí, mucho ligado, mucho conectado en claro. mi carrera. Las oportunidades de las giras y también mi carrera como solista. Y tuviste oportunidad de visitar Argentina también, ¿no es cierto? Como guitarrista de Letter Leone. Sí, en 2019, uh-huh. Desafortunadamente una única vez. Me encanta mucho Buenos Aires, una ciudad muy hermosa. Apenas un show. Pero sí, estuve en 2019 con la gira de Letter Leone y sí. Raven. Sí. Un de los mejores shows, me gusta mucho, me encanta Argentina, Buenos Aires, lo público, lo pueblo de Argentina. ¿Vos ahora en qué ciudad estás? Yo estoy en Americana, interior del estado de San Paulo. Ajá. Ahí vivís, digamos que ahí está tu base, está donde vos estás permanentemente, salvo que estés de gira, ¿no? Sí. Y en este momento, por ejemplo, bueno, acá, como te comentaba, volvimos a fase 1 o fase 0, con todo cerrado respecto al COVID. ¿Cómo está la situación en tu ciudad ahora? Creo que estamos en uno de los peores momentos, Brasil especialmente. Ahora se habla de tal vez una tercera onda de COVID. Es sí. muy malo. Uf. Una variante de India, no sé cómo llegó a Brasil. Algo increíble, porque y todo se cerra, después algunos hacen alguna presión en el gobierno, después se abre todo otra vez, después cerrase todo otra vez, pero lo pueblo está siendo vacunado, la vacuna ya está siendo aplicada y yo espero que la situación mejore por claro. los segundos semestres, octubre, diciembre, para que las giras, nosotros podemos volver con las giras, ¿no? Claro, y cuando el año pasado se detuvo todo, ¿cómo te encontró? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué tuviste que interrumpir? Año pasado yo hice mi última gira en febrero en México como solista también con una banda de soporte de ya. Sí. De México. Yo hice algunas clínicas de guitarra y algunos conciertos, pero cuando estaba retornando a Brasil ya estaba cerrando todo, los aeropuertos ya estaban las personas ya con mucho miedo. Teníamos una gira con Mark Bow en Brasil, que fue cantante de Malmsteen. Sí. Pero se canceló. Bueno, muchas cosas. Nosotros tuvimos que nos adaptar. Yo intensifiqué, trabajé más en mi curso en línea, mi curso de guitarra en línea. Sí. Un curso de guitarra en línea. Las clases por Skype. Y ajá. Live stream. Bueno, la gente, ¿cómo puede acceder a eso? ¿A través de tus redes? Sí, la gente puede contactarme en Facebook, Kiko Shred, o Instagram, Kiko Shred Oficial. Estoy a sacar mi curso. Está muy bueno, muchas lecciones muy interesantes para las técnicas de guitarra. También tengo mi disco. Y creo que no sé si lo puedo enviar de Brasil a Argentina, porque también estaban los países estaban cerrados para lo correo de Brasil. Pero tu último trabajo, Rebellion, que lo saca en Brasil, tiene una edición, ¿no es cierto? Hay una edición brasilera. Sí, hay una edición brasilera lanzada apenas en Brasil por la disquera Heavy Metal Rock Records. Ah, sí. Es muy buena también, trabaja con otros, con grandes nombres también, como ya lanzó Fate Warning en Brasil. Claro. Y otras grandes bandas en Brasil. Muy antigua. Trabajan desde los 80. Entonces, sí, es conocido. Muy experientes. Yo creo que acá en Argentina, si alguien está interesado en conseguir la edición brasilera, yo creo que puede ser a través del sello argentino Icarus Music, que está muy vinculado con los sellos brasileros y siempre está trayendo material de Brasil. Creo que esa es una posibilidad de aquel que le puede interesar conseguir tu música. Icarus Music. Exacto, sí. Gente amiga acá de la casa. Sí, yo voy a contactarlos tal vez para saber si están en contacto con Heavy Metal Rock. Exactamente. Sí, y bueno, Rebellion sale en el 2021 o 2020? 2021. ¿Y cuándo lo grabaste? O sea, ¿en el momento que se frenó todo, pudiste grabarlo o ya lo tenías de antes, el material? Exactamente. Cuando todo lo cerró por todo el tema de COVID. Sí. Entonces empezamos a trabajar en las músicas nuevas. Grabamos mucho rápido, creo que 5 meses, 6 meses. Porque no estábamos a trabajar, no estábamos a tocar. Entonces, claro, había que hacer algo. Sí, con más a las composiciones, grabaciones. ¿Y cuándo lo tuviste terminado para la fabricación y edición? ¿Lo hiciste? O sea, fue un proceso rápido fue entonces. Sí, fue rápido. Fue rápido. Mismo con los cambios de cantante, conseguimos trabajar bien. Trabajamos las grabaciones de la voz por videoconferencia. Comenzamos haciendo ahora. Sí, entonces, sí. Esto facilitó mucho. Qué bueno. ¿Y vos ya estabas vinculado con el sello alemán? No. Yo grabé y lancé por los sellos de Brasil. Entonces, después grabé los videoclips de Rebellion, que es como uno en cada, uno en su lugar, por, sí, por lo motivo de la pandemia también. Después, en diciembre de 2020, cuando las cosas estaban un poco mejores, fue posible para que para nosotros nos encontráramos para grabar el videoclip de Information War. Sí. Entonces, en marzo de este año, yo presenté los videos de algunas de las músicas para la Pure Steel Records que se interesaron. Entonces, sí, firmamos el contrato y estamos próximos de los lanzamientos. Muy bien. ¿Y el disco ya, la edición europea ya está? No, aún no está disponible. Estamos, aún estamos trabajando la promoción. Claro. De lo lanzamiento, pero creo que en algunos meses ya podemos tener la edición europea. Es muy bueno porque ya con teniendo un disco editado por un sello europeo, se te abren las puertas para circular por el circuito que existe donde las bandas se mueven en Europa, los festivales y etcétera, ¿no? Eso es interesante. Sí, mucho interesante. Es algo que busqué desde mis primeras bandas. Entonces estoy muy contento, muy, muy feliz, que mismo con todos los problemas que estamos enfrentando, yo logré este contrato, logré la proyección de la banda, sí, para sí, otros públicos, otras personas, otros países. La verdad que sí, la verdad que es un logro muy bueno. Gracias. Y viendo ahí en información tuya que encontré en las redes, ¿también sos guitarrista de Savage Grace? Eso, aún estamos conversando, algún cambio en el proceso, pero la realidad no sé cómo se pasan las cosas más Savage Grace. Ajá. Porque ya figurás como músico de Savage Grace, te aviso. Sí. Claro. Quiero preguntarte, Kiko, si porque más allá hemos hablado de la pandemia, veo que tenés un montón de proyectos y que evidentemente por naturaleza, independientemente de lo que está sucediendo en el mundo, no parás. Sos una persona que tiene un montón de inquietudes, sos un músico que permanentemente hace cosas, las comparte, esto de enseñar, de mostrar un poco lo que haces y transmitirlo a tus alumnos, que no todos los músicos pueden hacer, y para mí es una virtud. Pero quiero preguntarte en torno a este contexto que estamos viviendo, ¿te frenó? ¿Te tiró abajo bastante la pandemia o te dio más el impulso de seguir y decir, bueno, no, yo de verdad voy a seguir haciendo esto, voy a luchar? ¿Te tiró abajo, te bajoneó todo esto? O sea, ¿te puso un freno o seguiste como si nada hubiera sucedido? Creo que se cambió algo, se cambió muchas cosas. Los conciertos... Nunca tuve tanto tiempo sin tocar en vivo. Entonces, de una forma u otra, tuve que buscar otros caminos que no son malos. Uno de los caminos fue las clases por Skype. Entonces, estoy con muchos, muchos alumnos. También nunca estuve con tantos alumnos en toda mi vida. Yo soy maestro de guitarra desde muy chiquito. Entonces creo que una adaptación. Sí, yo siento mucho por no poder estar haciendo giras, tocando, teniendo el contacto físico con las personas, claro, de poder... cumprimentar las personas y tocar con toda la equipaje, todos los sonidos altos, todo eso hace mucha falta. mucha falta. Pero tenemos que encontrar nuevos caminos, nuevas maneras de seguir trabajando. No podemos desanimar, desistir. Tenemos que seguir en frente, seguir adelante, siempre. Exacto. Totalmente. Exactamente. Y, así es. Y después de, por ejemplo, haber sido músico de Ripper Owens, Ripper Owens es uno de los con los que más tocaste, ¿no? Sí. ¿Seguís en contacto? Por ejemplo, hola Ripper, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Sí. Algunas veces escribo a Ripper dando las felicitaciones, escribí dando las felicitaciones por lo que Kiki Priest, lo trabajo de claro, Kiki ahora Priest. De hace poquito. Sí, escribo algunas veces. Toco con Ripper desde 2014, entonces fueron como creo que casi 70 conciertos en lo general. Mira. Muchas cosas. Sí, es un muy buena onda, Tim Ripper. También sigo mucho en contacto con Michael Vecera. Ajá. Yo toqué con Michael Vecera como dos veces. Es cantante de Malmsteen, de Loudness. Sí. Y también cantó en mi disco. Hace una participación en lo álbum Royal Art, mi tercer disco. Sí. Como invitado. También yo sigo en contacto. Creo que lo único cantante que no hablo, que no tengo contacto, es Udo. Udo es más afastado de las medias sociales. Ya es más difícil mantener contacto con Udo, pero con todos los otros yo siempre estoy en contacto con Ripper, Michael Vestera, Lera León, y sí. Dougie White, por supuesto, que estuve en contacto para componer la música, para claro. Que pase. Qué bueno, porque eso también te da una motivación personal, me imagino. Estás sí. Sentado en tu casa y estás conectado con el resto del planeta Tierra. Sí. Especialmente con grandes cantantes. Exactamente. Fue una suerte, un honor para mí poder tocar con leyendas de lo metal. Y el próximo paso, teniendo en cuenta que todavía la pandemia sigue azotando la región, quizás haya una tercera ola que esperamos que si viene sea leve, que la gente esté vacunada. En tus proyectos próximos, ¿qué está por hacer? ¿Qué queda hacer? Voy a grabar algunos videos promocionales de guitarra. Yo quiero grabar algunas clases en español, porque tengo alumnos también de Ecuador, de México, de Chile. Entonces creo que sería bueno tener algunas clases en español. Esos son mis próximos pasos. Y grabé recientemente con una banda de hard rock de Colombia. Counterlines es una banda muy, muy buena de Colombia. Grabé ayer algunos solos, sigo en contacto con ellos, son muy buenos amigos. Hay algunos planos para gira en diciembre, si las cosas estuvieran mejor. Claro. Y bueno, tal vez algún lyric video de alguna claro. Música más de lo disco, Rainbow After the Storm, me gustaría mucho hacer un lyric video. Entonces, seguir promocionando los discos, mi curso. Y por ejemplo, muchas bandas o artistas resolvieron la situación de hacer, de crear con los streaming. ¿Te interesaría, por ejemplo, hacer un streaming, ya sea solista o con una banda de sesión, para que simplemente te puedan ver ¿O tuviste propuestas? Tocamos lo en enero, desde 7 de enero tocamos un concierto transmitido por live stream. Sí. En una casa llamada Manifesto Bar en São Paulo, capital. Fue nuestro último concierto, última vez que estuve con los músicos en 17 de enero. Sería una buena hora para que tocásemos otra vez, para hacermos otra live stream. Creo que es algo así pensar, algo bueno. Sí. ¿Te parece un buen recurso el streaming, por ejemplo, esos festivales que hacen donde participan 25 bandas de todo el mundo? Sí, creo que es muy bueno para promocionar las bandas, para hacer contacto. Creo que este es el momento para hacer contacto, grabar, hacer los vídeos colaborativos, como algunos covers con otros músicos, para aproximarse, conectarse con otros músicos, con otros países, con otros medios de prensa, como estamos haciendo ahora. Exacto. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que ese es el momento para eso, para conectar más, para expandir más de la forma que sea posible. Kiko, realmente fue un gusto conocerte, saber un poco más de tus actividades. Veo que sos algo así como hiperkinético, me parece, tengo esa sensación de que no puedes detenerte. Sí, me tengo la misma sensación que vos. Y quiero que uses este espacio para expresar lo que quieras, porque ya ahí está programado, por ejemplo, el tema Information War, si querés hablar del tema, si querés hablar... tenés el espacio para expresar lo que quieras, Kiko. Sí, lo tema Information War fue lo segundo videoclip que grabamos, y la letra, el tema es sobre la guerra de información. Acá en Brasil está todo mucho... mucho politizado y mucho polarizado. Entonces hay como una guerra. Algún tiempo atrás muchos no acreditaban en la pandemia, muchos seguían lo gobierno y hacían poco de la pandemia. Entonces como si estuviesen dos grandes grupos, las informaciones falsas que se pasaba, estaba toda una confusión. Entonces de eso se habla la música Information War. En lo coro se dice I don't know who to believe, Information War, I don't know who to believe. Claro, es claro. Una sensación, porque una media dice algo, dice una cosa, otras personas dicen otras, el gobierno dice una cosa, los cientistas, los médicos dicen otra. Estaba una total confusión, una total desinformación en Brasil. Y la canción habla justamente de eso. Bueno, interesante. Interesante. Entonces, esa canción vamos a escuchar ahora para el cierre de la charla. Y bueno, Kiko, ya te agradezco de mi parte. Ale, vos también lo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Desde luego. Ojalá que cuando un placer volvamos... tenerte, y esperemos que cuando se aplique toda la cuarentena, cuando pase toda esta pandemia, de verdad te podamos tener acá en la Argentina, no solamente en Buenos Aires. Ojalá que puedas, que una vez que pase toda esta pesadilla, puedas esparcir tu música en vivo y te podamos ver, obviamente. Sí, me gustaría mucho, mucho volver a Buenos Aires. Muchas gracias. Así que ahora, Kiko, te vamos a despedir. Quiero que presentes el tema a modo de despedida, y de esta manera agradecerte por el tiempo que nos dedicaste para esta charla. Fue un gusto, un placer estar acá hablando con ustedes. Un fuerte abrazo a todos los metalheads de Argentina. Espero muy pronto poder estar en Argentina otra vez. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido nuevamente a esta sesión. Después de una ausencia la semana pasada por cuelgue mío nada más. Así que esta semana hemos vuelto y vamos a recomendar una banda muy nueva, digamos, que se formó en el año 2018-2019, o sea, tiene recién 2 años. Una banda que practica un death metal bien old school, bien como principio de los 90, finales de los 80, pesado, podrido a medio tiempo, nada de virtuosismo, sin velocidad, a la velocidad de la luz. Esto es death metal puro, hecho y derecho, como a los principios. Se llama Mephitic Grave. Este año, la semana pasada, ha salido su primer disco full, Into the Atrium of Inhuman Morbidity. Que no ha tenido previos demos ni nada, directamente el disco entero. Lo curioso también es el país de donde provienen, ¿no? Un país que no ha tenido muchas bandas, ¿no? Han salido algunas, pero no en cantidad. El país en cuestión es Hungría, y como dije, practican un death metal así, podrido a medio tiempo, con influencias, yo diría, de los Yankees, Rotrevor, Cyanid, el viejo Grave, cosas por el estilo, ¿no? Baphomet, tal vez cosas de Incantation, las partes lentas, si bien una voz podrida también al frente, y un sonido, como dije, ahí, de baja calidad, pero no es baja calidad, yo calculo que para ese estilo de death metal se requiere ese sonido bien old school. Que si les gusta ese tipo de bandas, creo que esta banda les va a gustar. Aparte, es una banda nueva y con su primera producción, creo que es un discazo. A mí, que me gusta ese estilo, ¿no?, de death metal. Mephitic Grave de Hungría, Into the Atrium of Inhuman Morbidity. Así que para los amantes del death metal bien vieja escuela, seguramente será de su agrado. Espero que lo escuchen y, bueno, sigan a esta banda, que para hacer su primer paso realmente es muy bueno. Esperemos ver cómo sigue la historia de esta banda. Por ahora me ha gustado mucho y de lo mejorcito que en cuanto a de metal que ha salido en lo que va del año. Nos vemos la próxima, saludos y cuídense en todos. Bueno, la verdad que interesante charla con Kiko desde Brasil, el bloque de Sergio, que la semana pasada no pudo salir. Ale, ahora vamos a hacer algo súper express, porque la verdad que se nos termina el programa. Sí, yo igual quería resaltar algo sobre Kiko, que, ¿sí?, que es lo que te decíamos de récord, que está bueno que hay un montón de músicos y guitarristas virtuosos en el mundo, pero no todos los virtuosos guitarristas tienen la capacidad de enseñar, y este pibe por lo que veo sí, y de hecho es una gran vocación que tiene más allá de la de ser músico, transmitir lo que a uno le, los conocimientos que uno tiene para con el resto y compartirlo, para mí es una virtud, y este chico se ve porque aparte es joven. Se ve sí, muy fresquito claro. Eso, muy, muy fresquito eso claro. En él. Así que aplaudo el que él pueda, a que los músicos puedan enseñar. No hay nada más lindo que poder hacer música desde la voz, desde el instrumento que sea. Y la verdad que está buenísimo que quien tenga, sea un virtuoso ejecutando, también lo pueda transmitir. Exactamente. Eso. Y bueno, y ahora viene el tema en cuestión, porque realmente vos querías, descubriste un nuevo álbum que estaba en las redes. Sí, me dijiste, sí. Quiero pasar esto porque está buenísimo, y te dije, sí, sí. Pero eso es la gloria, así que... No, lo que te dije es que es la primera vez, es una de las muy pocas veces en donde yo escucho un álbum y me gusta del primero al último tema. Bueno, y bueno. Eso me pasó con Artillery. Bueno, entonces vamos a poner un botón, ¿no? Porque para muestra un botón es suficiente. Y el próximo programa vamos a desarrollar y hablar sobre todo el álbum, porque todos los temas no tienen desperdicio, ningún tema tiene desperdicio. Totalmente, me encanta que cada uno de los temas, en una charla lo terminamos descubriendo, sí, cada uno de los temas tiene un desarrollo increíble y está bueno que lo podamos, así como tuvimos esas conversaciones de WhatsApp sobre todo ese álbum, que lo podamos volcar un poco para que los oyentes nos escuchen. Bueno, dale, a lo tuyo. Sobre qué tenemos que opinar. Así que vamos a escuchar solamente para que tengan una muestra de este álbum que sacó Artillery hace no muy poquito, exactamente en el 2021, hace en mayo, si no me equivoco, el 7 de mayo, si no me equivoco. Sí, hace poquito. Hace muy poco, vamos a escuchar el primer tema de eso. Y no les voy a decir absolutamente más nada. O sea, vamos a escuchar el primer tema del último álbum que sacó Artillery. Así de sencillo. Señor operador, disponga. Así es. We'll be right back. bien, la cortina identifica que esto ha llegado a su final. Hemos llegado al final del capítulo número 91, Diabolus y Música, el intervalo del diablo. Realmente, insisto, media hora más necesitamos. Sí, me quedan cortas, de verdad. Igual también suceden estas cosas como nos ha pasado con Artillery, que tenemos un montón de información y de material, pero porque nos gusta tanto y terminamos diciendo, che, hagamos esto mejor y desarrollémoslo mejor. Y porque sí, obviamente. Porque tampoco está bueno. Surgió en la marcha porque no estaba programado, pero. Pero bueno, somos así, loco. Nosotros somos así, locos. Y ojo, no es el primer programa en el que estamos queriendo. Esto que quiero programar de Artillery viene del programa anterior y ya pasamos a Artillery. Sí, creo que en lo que va del año hemos pasado los singles cuando aparecieron. Los videos están colgados en el fanpage, así que evidentemente, por lo menos a mí, me gusta Artillery desde que descubrí la banda en 1986, 87, ¿no? Ya ni me acuerdo, pero. Bueno, pero son cosas que vamos, está bueno y que está bueno poder desarrollarlas desde lo que nos gusta. Es como siempre decimos, Richard, nosotros hacemos el programa pues si nos canta y nos gusta hacerlo de esta manera. Claro. No más que eso. Artillery es una banda que, si bien yo la he conocido de nombre, no la conocía. Como me pasa con millones de bandas que estoy en. No descubriendo ahora, pero sí redescubriendo ahora o parando la oreja por ahí con 20 años más de experiencia de oído musical y decís, wow, viste, si por ahí antes no le dabas 5 de pelota porque pasó pena ni gloria. Te cuento una anécdota. Cuando estaba viviendo acá en Argentina, Lars Rosenberg, sí, el bajista de Entombed, que estuvo viviendo acá en Argentina y bueno, nos hicimos amigos nada más que porque teníamos cosas en común como el alcoholismo y los excesos. Entonces, eso era año 95, 96. Me cuenta así charlando, mientras degustábamos unas cervezas que en esa época en el 1-1 valía un peso, la birra, a propósito. Claro. Me cuenta cuando él era mucho más joven, él es mucho más joven que yo, pero me estaba contando una anécdota del 88 cuando él quizás tenía 17 años. Él es sueco, entonces había viajado con sus amigos a Bélgica o Alemania, no me acuerdo a qué país, a ver un concierto de Artillery junto con Destruction, ¿no? Que era el momento de la gloria del thrash metal de finales de los 80. Y ellos, nada, habían como que te diga, vamos a Uruguay y volvemos mañana, una cosa así. Claro. Entonces, por la noche buscaron un callejón para tirarse a dormir y al otro día volver a sus casas y estaban en eso tratando de dormirse y escuchan voces así que no distinguían qué. Wow. Entonces se incorporan y van a mirar la calle porque las voces venían de la calle y dice, me cuenta Lars, que venían caminando los Destruction con sus cintos con balas, ¿no? Esa imagen que tenían al final de los 80. Medio de Western Spaghetti, o sea, de Western Spaghetti con cinto de balas y todo eso, camperas de cuero. Y el flash que se les hizo en la cabeza fue una cosa, pero impresionante, porque dice que esa imagen de verlos caminando a los tres por la calle oscura, en la noche, en la madrugada, fue muy fuerte, ¿no? Imagínate lo que significa para un adolescente en esa época esa situación, ¿no? Bueno, la verdad que. Se me vino ese recuerdo de una de las charlas con el loco de Lars. Wow. Bueno, pero esas cosas está bueno contarlas y está bueno, reitero lo que digo, Diabolus, sí. Y al menos mis espacios tienen un par de lemas, uno de ellos es que la música une, el otro es que esto lo hacemos entre todos y el otro es que detrás de cada músico hay un ser humano. Tenemos que bajarlos un poquito del pedestal, más allá de que los idolatremos por lo que hacen, y encontrarnos con el humano, que tiene esas anécdotas para contar. Y está buenísimo. Así es, aunque usted no lo crea, somos humanos. Hoy, somos humanos, y ellos también. ¡Oh, no son máquinas! ¡Oh, son tipos como nosotros! Y bueno, y está bueno descubrirlos también. Bueno, llegó el momento de la despedida, el momento difícil, el momento duro del programa. Pablo, realmente un gusto, laburaste ahí a full. Sí, la verdad. un poco más cómodo que sí, en lo general en la radio, ¿no? No, más o menos. En la radio tengo como todo ahí controlado. Y acá hay que laburar. Montar el estudio en el comedor de casa es difícil, pero nada, ¿sí? siempre con gusto. Bueno, yo tengo toda mi santa familia en toda la casa. Pareciera que no entendieron de que es acá solamente en mi habitación donde está mi compu. Toda la casa en silencio, ¿entendés? Toda la casa en silencio. Sí, pero conociéndote seguramente los amordazaste a todos. Te juro, no, están todos en silencio. Creo que todavía ni cenaron. Es así, bien, para no hacer quilombo porque yo estoy haciendo el programa. Así que les explico que hago clic en el botón y todo el mundo a la mesa a comer. Muy bien. Yo anuncio el tema final y corro a la heladera porque creo que me quedó una birra más. Así que comenzamos la despedida, entonces cerramos el episodio número 91. Gracias, Pablo, Ale, gustazo. Encantada, chicos. Tiempos difíciles, actitud positiva, cuídense, no hagan boludeces y creo que lo único que en este momento podemos aspirar es a sobrevivir y estar sanos para poder disfrutar lo que va a venir después. Así que el tema del cierre es de la banda Inciferum, Slayer of Light. Señor operador, cuando quiera, rompa todo.